La sombra del jacarandá es una novela escrita por la autora argentina Paula Mombar en el año 2023 y publicada por la editorial Norma. La novela cuenta dos historias, la de Mateo y Agustín, dos hermanos que buscan a sus abuelos, la de Roberto y Catalina, un padre cuya hija lo alienta a resolver una historia del pasado. Ambos relatos tienen algo en común. Sus protagonistas quieren saber qué pasó en el pasado durante la última dictadura de nuestro país. Les recomendamos que la lean porque es interesante para reflexionar sobre la historia argentina, para conocer historias reales que nos podrían haber pasado a nosotros y para mantener viva la memoria.